camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. Salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. María de nuestro camino. Ella nos guía en esa gran cordada que los cristianos, sus hijos, tenemos con el rosario en nuestras manos. En este programa de Sexto Continente tenemos nuestro pequeño rincón para el DOCAT, para comentar un punto de este libro que es como un pequeño, una versión popularizada de la doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto octavo, que es muy breve.